Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Como recordarán, hace unos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un nuevo recorte de 70 mil millones de pesos al gasto público destinado para 2017. Este se suma a los ajustes de 132 mil 300 millones dados a conocer en febrero y 31 mil 715 millones anunciados en junio después del Brexit, con lo que las medidas de austeridad del gobierno federal alcanzan un total de 239 mil 700 millones de pesos respecto a lo aprobado en el presupuesto de ingresos de 2016. De acuerdo con Intercam Análisis, los recortes se deben principalmente al incremento de la volatilidad en los mercados financieros internacionales asociado a una nueva caída en el precio del petróleo, al proceso de alza de las tasas de interés en Estados Unidos y a riesgos de una desaceleración de la economía global, principalmente China. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.